La noche boca arriba. Ayer, hoy y siempre, firme junto al pueblo, el arte y la cultura. Todos los domingos de 19 a 21 horas en FM Sónica 105.9. Era el año 1991 y se estaba dando un gran cambio en el mundo de la música. Bandas como R.E.M., con su Losing My Religion, conmocionaban toda la escena musical. Nirvana con su Nevermind. Y por supuesto, los Red Hot Chili Peppers con su Blood, Sugar, Sex, Magic de 1991. Extraíamos el sexto track, I Have Cool Light. Vamos a dejar un poco la música para hablar de literatura. Y tenemos en línea al señor Juan Ignacio Domínguez. Señor Juan Ignacio, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, buenas noches, muy bien, gracias. Perfecto. Hoy vamos a tener, digamos, grabaciones de esas entrevistas que usted realizó en Chile de poetas jóvenes, ¿no? Exactamente, recordemos a la audiencia, permítame saludar a la audiencia de La Noche Boca Arriba, asimismo a sus compañeros en mesa y de estudio y al operador que tan gentilmente me comunicó. Permítame recordar que en la primera semana de noviembre se desarrolló en Santiago de Chile el Festival Latinoamericano de Poesía en la Fundación Pablo Neruda y hemos realizado diferentes entregas en este espacio de literatura que ha brindado La Noche Boca Arriba sobre este encuentro internacional de poesía. En este caso, el día de hoy, escucharemos a los tres ganadores del concurso nacional de poesía Pablo Neruda en sus respectivos países. Los ganadores fueron premiados con la visita a las casas de Pablo Neruda y a la participación de este encuentro internacional. Ellos son de Bolivia, Roberto Oropesa, de Uruguay, Guillermina Sartor, y de Argentina, Lorena Isuani. Sí, esto, vamos a escuchar primero lo que le dijo a usted el señor Roberto Oropesa, con respecto a la pregunta que usted le hizo, cuéntenos. ¿Qué le preguntó usted? Mire, lo que vamos a escuchar de cada uno, y empezando aquí por Roberto, en mi afán de curioso y de aficionado a las letras y a la poesía, fue preguntarles, bueno, ¿cómo surge la poesía en ellos? ¿Cómo nace a la hora de escribir, a la hora de leer y de producir una obra? ¿Cómo les surge, en fin, la poesía? Y bueno, tan variopinta fue la respuesta de acuerdo a cada entrevistado. Claro, Roberto Oropesa es muy joven, ¿no? Recién cumplió 30 años. Exactamente. Y también es editor de Yerba Mala Cartonera, ¿no? Esta editorial. Así es, y de esa editorial y de una digital, Ubre Amarga. Que dispone a todos los usuarios y lectores en línea su catálogo para descargar y compartir. Perfecto. Ubre Amarga. Perfecto. Escuchemos entonces las palabras de Roberto Oropesa en Santiago, Chile. Porque estoy muy ocioso para escribir narrativa y es mucho trabajo hacer un cuento, una novela. Me parece que es muy complicado hacerlo. No podría. Tendría que tener mucha concentración. Entonces hacer poesía es como más fácil. Me sale más natural y más minimalista. Igual puedo hacer textos cortitos, ¿no? Ahí. Pero me sale más, es más natural. El día en que uno piense en que está escribiendo para algo o para alguien, ya murió, ¿no? Entonces, si escribes para ti, siempre, y ahí, de ahí parte todo. Y escribes lo que... Y también tienes que ser un propio autocorrector tuyo, digamos, para fijarte y ver las metas. ¿no? Y cada vez ser más agresivo contigo mismo y odiarte por lo que haces. Yo me odio. Me odio mucho. Pero puedo odiarme más. Escuchamos, Juan Ignacio, las palabras de Roberto Oropeza en el marco de, del Festival Latinoamericano de Poesía Fundación Neruda, ¿no? Exactamente. Escuchamos cómo se refería a sí mismo y a su producción poética el poeta de Bolivia, de Cochabamba, Roberto Oropeza. Ahora vamos a escuchar en su propia voz un poema. Coche comedor. Preparar el mantel a las 12, llevarse el tenedor vacío a la boca, morder el metal e intentar saborearlo, sentir que se apacigua el hambre de alguna manera. No sucede nada, solo nuestras costuras que se desatan un poco, dejando ver dónde se asoman los muertos, poniendo un dedo en nuestra yugular. Aún hay pulso. Las palabras se oyen mejor cuando no se las pronuncia. De esta sed solo quedará el vaso. Sí, era la voz del escritor peruano Roberto Oropeza. Señor Juan Ignacio, no sé, hoy tengo problemas con Roberto. Le cambié el apellido y también le cambié la nacionalidad. Bueno, vamos a escuchar también las palabras de la poeta que ganó por Argentina, ¿no? Así es, Lorena Isuani. Sí, también bastante joven, ella es cordobesa. Totalmente, lo podrán identificar enseguida, escuchen su voz. Escuchemos la voz. La poesía no se puede definir nunca, entonces hay como algo que se va construyendo a su alrededor y que nos nace, porque no sé, nosotros que estamos escribiendo nos nace de una forma, pero es muy difícil decir, bueno, ¿qué es la poesía? No hay una respuesta directa a eso, sino que son como la poesía formas. Eres tú. Pero es como una manera de condensar algo, ¿no? También cierta forma de hacer una economía del lenguaje potente para decir sí. Algo, quizás. Que a mí siempre me da vueltas en la cabeza. No sé qué es la poesía, pero es una manera que eso, que está de decir algo y de transmitir algo de una manera condensada y potente. Era Lorena Isuani, la poeta cordobesa, que ganó, ¿no?, este premio. Y recordémosles a los oyentes, Juan Ignacio, que reciben el premio, es un viaje, ¿no? Exactamente. En esta ocasión estamos escuchando a los ganadores de la edición 2016 del concurso de poesía Pablo Neruda, realizado en Bolivia. Escuchamos a Roberto Oropeza y recién escuchamos a Lorena Isuani, la ganadora argentina de la edición del concurso. La premiación, como decíamos, consiste en la participación de un taller que dura una semana, latinoamericano de poesía, allí en Chile, que se reparte en Santiago, en Isla Negra y en Valparaíso, donde funcionan la Fundación Neruda a partir de las casas donde vivió Pablo Neruda. Exactamente. Juan Ignacio, te quería pedir el favor que verifiques si estás desde un teléfono inalámbrico, porque hay un poco de ruido. ¿Ahora se me escucha bien? Ahora sí, se escucha. Hola. Bien. Sí. Perfecto, entonces era Lorena Isuani, también tenemos en su propia voz un poema, ¿no? De su autoría. Obstinación. Las vi venir al galope, miles de hienas, millares de dientes, hacia mí. Adentro, los mordiscos también multiplicados en mi carne dura. Puedo verlo aún muerta y sentir sus uñas escarbándome el corazón. El dolor es vivo y es seco, lenta la destrucción. Ya devórenme de una vez, hijas de sus madres. Escuchábamos a la poeta cordobesa Lorena Insuani declamando uno de sus poemas. Por último, señor Domínguez, ¿a quién tenemos? A Guillermina Sartor, la ganadora del concurso allí en Uruguay. Y bueno, escucharemos de ella su percepción sobre su propia obra y sobre la poesía, y luego un poema declamado por la autora. Que es como que uno cuando escribe una forma es porque piensa de una forma. O sea, yo no escribo poesía porque dijo, bueno, quiero decir esto y lo voy a escribir en forma de poema. Es como que mi cabeza habla en forma de poesía. La poesía revive cuando conmueve. Y por lo tanto no es una constante, algo no es poesía todo el tiempo. La poesía es cuando logra desarmar algo. Es como el momento en el que vive. Y ese momento no es todo el tiempo, un texto no es eterno. Es como no me quiero poner teórica, pero es como el concepto inconsciente de Lacan, que no es algo que está como subterráneo todo el tiempo abajo de todo lo que hacemos, sino que es algo que viene y aparece de vez en cuando, y cuando aparece es un bombazo que te da contra todo. No soy solo el aroma invisible del jazmín, soy humo de tabaco, soy caldo tibio, soy beso amargo. A tu mirada de ojos tentáculo, soy campo limpio de flores, soy tacto débil, filántropo, hija de un hombre esclavo. Pero cuelgo en lianas como un racimo de árboles, centro de un mandala de seres humanas. Planeo desde un péndulo de seda y sostengo en la espalda el vómito de un mundo. Soy la máscara de las fecundaciones, hecha a medida como un fauno pelirrojo que estampa contra un océano de diamantes. Soy lujo, bebo, vomito, escupo. Soy la sombra en penitencia de un juglar, sabor de la miel que enmudece. No es mi piel pura lascivia, gargajo penitente y áspero. Doliente se besa con su llanto dulce. Amante es tórtola que en vuelo cura. No soy mujer, paisaje, llanura que achata tu humedecida sombra. Soy flor del maracuyá, trepadora, lechuza guerrera que en la penumbra llora. Escuchábamos a Guillermina Sartor, poeta de Uruguay, ¿no? Exactamente, de Montevideo. Y cabe destacar que fue una muy bella conversación que yo mantuve con los tres a un tiempo, conversando sobre poesía, sobre el encuentro. Y algo que rescatan tanto Roberto Oropeza, Guillermina Sartor, como Lorena Insuani, así también como los entrevistados que escuchamos en ediciones anteriores, me refiero a Darío Dacie, a Ali Calderón, a Federico Díaz Granados, lo más valioso del taller latinoamericano de poesía en la Fundación Neruda fue el encuentro de diferentes voces, diferentes generaciones, diferentes expresiones que se convivieron y se comunicaron a través de la palabra y la poesía. Y eso es lo que más rescatan y valoran los poetas que tuve oportunidad de entrevistar. Perfecto, señor Juan Ignacio. Entonces recordemos que habíamos escuchado las voces de Roberto Oropeza de Bolivia, Lorena Insuani de Argentina y Guillermina Sartor de Uruguay. Así es. Los ganadores de este taller latinoamericano. Los ganadores de la edición 2016. Exactamente. Del concurso Pablo Neruda, que los habilitó a participar de este taller latinoamericano de poesía. Cuyo premio fue el viaje, ¿no? Totalmente. El viaje, el encuentro y la declamación y el compartir la poesía. Perfecto. Bueno, Juan Ignacio, ha sido muy bueno estas participaciones, así que muchas gracias, porque recordemos que la semana anterior estuvimos hablando de un poeta colombiano, un poeta chileno y un poeta mexicano. Así es. O en el día de hoy fue una poeta cordobesa, boliviana, un boliviano y una uruguaya. Así que ha sido bastante cosmopolita este encuentro de poesía allá en Santiago de Chile. Totalmente, totalmente. Bueno, encantado de traer estas voces y de refrescar el aire poético a través de la palabra y el espacio que se me brinda aquí en la noche boca arriba. Perfecto. Bueno, teníamos a Juan Ignacio Domínguez, el editor de Lea Pornos, en uno de estos microciclos más de poesía, donde, repito, teníamos a Roberto López de Bolivia, Lorena Isuani de Argentina y Guillermina Sartor de Uruguay. Tres poetas ganadores del concurso ahora del 2016 allá en el taller taller latinoamericano de poesía 2016 de la Fundación Pablo Neruda.